¿Cómo leer este informe? Este informe es lo que se conoce como Digital First, es decir, que la mejor manera de leer, escuchar o aprender de este informe es a través de esta misma página web, ya que el informe tiene diferentes niveles. Nuestro informe reúne cifras e historias. Aprender sobre el estado de las lenguas en la red desde una perspectiva estadística nos da una visión general de sus problemas y nos ayuda a entender los diversos contextos en los que vive la gente. Pero son las historias, narradas desde diferentes contextos, las que nos ayudan a entender en mayor profundidad lo fácil o difícil que le resulta a la gente usar el Internet en sus propias lenguas. Con las historias y las estadísticas podemos comenzar a abordar algunos de los contextos, obstáculos y oportunidades subyacentes. Por esta razón, en este informe hay tres niveles distintos. El resumen del informe del estado de las lenguas en Internet y cómo lo realizamos, que es justo lo que estás escuchando ahora mismo. Cifras, que analizan varias cuestiones clave respecto a las lenguas en algunas plataformas digitales, aplicaciones y dispositivos que usamos diariamente. Nuestros amigues del Oxford Internet Institute se encargaron de esta labor y en esta sección encontrarás sus fascinantes visualizaciones de datos y análisis. Ten en cuenta que este análisis está limitado a los datos que pudimos obtener a partir de bases de datos y materiales abiertos y de acceso público. En esta parte del informe también se habla con más detalle de otras limitaciones metodológicas, pero sobre todo de lo difícil que es encontrar un único procedimiento consistente para identificar lenguas y del mismo modo estimar cuántas personas usan idiomas específicos, ya que las lenguas y su uso son dinámicos y cambian a lo largo del tiempo. Historias que nos hacen entender en mayor profundidad cómo diferentes personas y comunidades alrededor del mundo experimentan el Internet en sus propias lenguas y, en muchos casos, lo difícil que es hoy en día encontrar la información que necesitan en sus propios idiomas. Hicimos una convocatoria en la cual solicitamos estas historias en formato escrito y oral, así que las encontrarás tanto en forma de textos como en entrevistas de audio y video. Nuestros amigos del Center for Internet and Society llevaron a cabo esta labor, reuniendo experiencias lingüísticas alrededor del mundo para formar este rico tapiz. Contamos con aportaciones sobre lenguas indígenas como el chindali, cri, ojiwa, mapuche, zapoteco y arrente de África, las Américas y Australia. Algunas lenguas minoritarias como el bretón, euskera, sardo y carelio de Europa, así como lenguas regional y globalmente dominantes, como el bengalí, el indonesio y singalés de Asia, y diferentes variantes del árabe del norte de África. Y lo más importante, nuestros colaboradores han escrito o hablado tanto en sus propias lenguas como en inglés, y nuestro resumen también está escrito y grabado en diferentes lenguas. Así que esperamos que disfrutes de leerlo o escucharlo en más de un idioma. Hemos hecho todo lo posible para representar vívidamente estas aportaciones en formato visual, con creativas ilustraciones y una animación, que combinan diversos aspectos sociales y técnicos del lenguaje. Al igual que el resto del informe, estas también fueron elaboradas colaborativamente a partir del diálogo entre nuestra ilustradora y nuestros colaboradores.